Gracias, compañeros. En Buenos Aires, Argentina, continúa el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que preside el doctor Víctor Hugo Ruilova, quien ha señalado a Radio Aires del Sur que los notarios electorales nombrados ya están convocando a los señores jurados electorales sorteados para su capacitación para el referéndum constitucional 2016, a llevarse a cabo en Bolivia y la Argentina este 21 de febrero, para lo cual fueron habilitados 93.300 ciudadanos, 2.740 jurados electorales y 74 notarios electorales para capital y provincia de Buenos Aires. Escuchemos. Para informarles respecto a que esta semana, concretamente a partir de hoy, se va a empezar a convocar a los notarios electorales ciudadanos que han sido sorteados el pasado 21 de enero. Estos van a ser convocados por los notarios, los equipos de notarios, que a partir de ayer ya se han concretado los equipos de trabajo, van a convocar a los jurados ciudadanos para ponerse de acuerdo y la siguiente semana empezar el proceso de capacitación. Y ahí las ondas de la radio, la fundación, será trascendente porque vamos a convocar como un sitio de reunión el domicilio de la radio para que allí se puedan acercar los compatriotas y tomar contacto con los notarios. Consideremos que son cerca de 93.300 los ciudadanos habilitados para votar, de los cuales se han sorteado 2.740 jurados. 2.740 ciudadanos nos van a ayudar a llevar adelante el referéndum. Y para poder manejar a estos ciudadanos, perdón el término, para poder guiar, acompañar, han sido nominados 74 notarios. Estos notarios van a tener a su cargo las 24 escuelas de capital y 21 de provincia. Y esta es la otra noticia. Ayer se ha confirmado que los compatriotas van a votar en las mismas escuelas donde se había votado en las elecciones del 2014. Mediante este referéndum, una consulta permitirá si siguen o no Evo Morales y Álvaro García para los próximos comicios electorales. Les informó Paula Choque desde Radio Aires del Sur para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.